Bueno, ya hemos comentado hace un rato pues, de lo que íbamos a hablar. Vamos a hablar de economía solidaria, vamos a hablar de esa red de economía y alternativa solidaria de REAS y del Alterbus, que llega hoy mismo a Berriozar. Para hablarnos de todo ello tenemos ya en nuestros estudios a Jacinto Gómez Viniegra. Jacin, egunon, kaixo. Bueno, pues lo dicho, esta misma tarde llega el Alterbus a Berriozar y yo creo que la primera pregunta es obvia. ¿Qué es el Alterbus? Bueno, para que la gente que nos está escuchando ahora lo sepa y le entren ganas de acercarse esta tarde a la Plaza Euskal Herria. Bueno, el Alterbus de la Economía Alternativa y Solidaria es una oficina pública itinerante, son exposiciones de paneles, vídeos informativos, todo en torno a la democracia económica y las alternativas, las herramientas prácticas de economía solidaria. Sin embargo, es un tema amplísimo que abarca muchísimas otros muchos temas y que llega a mucho, ¿no? Dentro de la economía solidaria, pues habláis de banca ética, por ejemplo, habláis de bancos del tiempo y de otras muchas cosas, ¿no? ¿Nos podrías concretar un poquito en qué apartados, qué diferentes aspectos se tratan en el Alterbus? Bueno, se puede decir que la economía alternativa y solidaria, aunque para mucha gente sea algo más bien nuevo, pues lleva muchos años de desarrollo, sobre todo en lugares, experiencias hermanas en el cono sur de América o en África, también en países de industrializados del norte rico, digamos, haciendo frente a las desventajas de la distopía capitalista, que lo depreda todo y se lo carga todo y sobre todo pone a las personas debajo del rédito económico y de la economía especulativa, pues hay mucha gente que lleva muchos años haciendo experimentos en la acción, ¿no? Generando bueno, el cooperativismo clásico, por ejemplo, sería una vía que prioriza de alguna manera el autoempleo colectivo, pero que muchas veces se queda también en el lado del capitalismo porque la verdad es que es una gran matrix y es difícil salirse. Y entonces hay mucha gente que ha tratado de dar un paso más allá de la economía social convencional y de verdad trabajar en toda la cadena del producto, desde que se extraen las materias primas, cómo te financias, cómo produces, qué proveedores priorizas y por qué, tienes en cuenta las relaciones sociolaborales tanto en ese segmento, en el de la gente con la que te vinculas en toda la cadena de producción, como en lo que tú mismo produces y lo que pones en manos de las personas. Y hablamos, no diferenciamos entre los consumidores críticos, que para nosotros somos una parte más de la comunidad de consumo responsable. Para nosotros el consumo responsable, los consumidores críticos y la producción responsable es lo mismo. No es un sello de responsabilidad social que se ponen en grandes corporaciones, ¿no? Como McDonald's o Walmart, ¿no? Que se ponen sellos de responsabilidad social y son una auténtica lavado de cara y son basura muchas veces, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de generar toda una experiencia de responsabilidad en la producción y en el consumo de manera crítica y solidaria. Poniéndonos en la mente después de mucha gente que está viendo cómo las cosas, no solo la economía, sino la situación en general, se está yendo al traste durante los últimos años, parecía que lo que pensaba mucha gente era, bueno, sí, pero es que esto es lo que hay. Y vosotros estáis demostrando justo lo contrario, ¿no? Que hay otro sistema, que se puede hacer las cosas de otra manera prácticamente en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Claro, la verdad es que hay grandes tabús, grandes profecías autocumplidas, ¿no? Parece que la gente piensa que a la hora de relacionarnos con el dinero tiene que haber un banco convencional en medio, ¿no? Nosotros lo que hacemos muchas veces es lo que haría una cuadrilla de amigos, lo que hace mucha gente alrededor del Cartes, de peñas, de fiestas de los pueblos y tal. Y nosotros lo que hacemos es trasladarlo a todo del año. La gente en el pueblo está haciendo, en fiestas, en las Rico Festac, la gente está haciendo economía solidaria. Se junta para trabajar en común, estiran el poco dinero que hay, lo estiran lo indecible, intercambian, hacen trabajo voluntario, se hace uzolán para limpiar, para las chosnas. Y eso es una experiencia de trabajo colaborativo y de tirar para adelante algo que le interesa a la comunidad. Nosotros pensamos que eso se puede hacer a lo largo de todo el año y pensamos que las empresas y los que las componen, si son activistas el resto de su vida y de su tiempo, cuando están haciendo economía, cuando están en las empresas, también son activistas. Entonces, lo que consideramos es que, en realidad, podemos teorizar mucho y hablar de consumo responsable, comercio justo, consumo crítico, y está muy bien para sensibilizar y explicarle a la gente y ponerle palabras a las cosas, está muy bien, pero nuestra prioridad es generar las herramientas, probarlas, equivocarnos juntos y tirar para adelante, ¿no? Una de esas herramientas era la banca ética que estábamos comentando, que no hace falta tener un banco convencional entre nosotros y el dinero, que nos cuide de esos ahorros siempre a unos intereses que les benefician mucho. El secreto de la banca ética, así como de otros instrumentos que presentáis aquí, es quizá que se pone el centro de atención en la persona y no en el beneficio, ¿no? Eso es. Bueno, en cuanto a finanzas éticas, nosotros hablamos de un abanico grande. Por un lado, nosotros somos prescriptores de banca ética FIARE, en concreto, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué? Porque es cooperativa, la construimos las personas, es una entidad, una persona es un voto, o sea, quiero decir, mi voto, el voto de mi compañera, de la persona que se asocia a banca ética, vale lo mismo que el voto de un ayuntamiento o de una entidad más potola que entre como socia de la banca ética. Entonces esa equidad nos parecía muy interesante. Se podían generar proyectos para ser financiados en términos de medio ambiente o de cuidado de las personas o de tema ético-social, pensándolos entre todos. De hecho, se generan grupos de implantación local, ¿no? Los GIT, que pueden estar en Tafallaldea o en Olite o en Iruña o ser de toda Nafarroa, y pensar entre todos juntos dónde queremos destinar fondos. Entonces nos parecía muy interesante. Y luego es todo el operativo. En una banca como la banca incívica, que ha sido al final la destrucción de una banca pública necesaria, que también defendemos que la banca pública hay que rescatar, recuperarla y reconstruirla entre todos. Pero lo que se hace en una banca ética es que todo el operativo, todos los fondos, desde el primer euro hasta el último, se destinan a temas de interés social y medioambiental, ¿no? Bueno, pues la verdad es que seguiríamos hablando contigo durante mucho tiempo, pero lo que no tenemos es eso, tiempo. Tendremos que acudir al banco de tiempo, que también habláis de ello en el Alterbus. Y ya brevemente, para concluir, sí, dime, no sé si ibas a comentar algo más. Me gustaría, si se puede anunciar el programa de actividades eso, en el pueblo. Te lo iba a preguntar ahora para concluir con la entrevista, pues las actividades que vamos a tener durante esta semana con la llegada del Alterbus. Eso es. Decir muy brevemente que el Alterbus trata de ser pues una especie de anunciador, ¿no? De cornetilla, que anuncie un espacio social, de innovación social, donde de verdad esté, pues desde la gente que está haciendo cosas alrededor de Riekimena, los distintos bancos del tiempo, las distintas monedas sociales que puedan surgir en Nafarroa, en Euskal Herria y tal, y las experiencias de economía alternativa y solidaria, que tengan un lugar de encuentro, de reflexión colectiva, de divulgación. Y la verdad es que nos gustaría tener algo céntrico en Iruñería, algo céntrico donde la gente se pudiera acercar y hacer acercarse a la banca ética o a los seguros éticos. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos ese espacio de momento, y de hecho lo han estado bloqueando en diversas ocasiones desde pues el gobierno conservador que padecemos en el ayuntamiento, lo ha estado bloqueando cuando había consenso del resto de fuerzas. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? En el Ayuntamiento de Iruña, me refiero. Hablando, eso sí. Es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos el experimento. Cogemos un autobús maravilloso que tiene 60 años de edad, el animalico. Tiene un motor de cosechadora trasplantado. Y entonces lo llevamos por pueblos y por barrios como oficina pública. A la gente le vamos a explicar de 5 a 7, de lunes a viernes, durante toda esta semana, del día 15 al día 19 de abril, cuando está en la Plaza Euskal Herria. Intentaremos que el autobús esté en medio de la plaza con unas carpas, una mesa informativa, y ahí va a haber vídeos en el autobús orientados a todas las edades para que la gente se pueda informar. Va a haber una oficina pública de manera que la gente va a poder acercarse y dialogar, compartir, preguntar sobre seguros éticos, banca ética, energía limpia, los 30 emprendimientos que hay de economía alternativa y solidaria en Nafarroa, los 200 que hay en todo el Estado y los miles que hay en todo el mundo, ¿no? Enterarse qué es esto, qué se está cociendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Puedo estar yo? ¿Puedo entrar yo en este ajo? ¿No? Porque todas las dudas que puedan presentarse podrán consultarlas allí también. Y por otro lado, vamos a tener también una serie de actividades, ¿no? Por un lado, el martes 16... va a haber una charla de cooperativa de viviendas y bioconstrucción. Yo entiendo que será en la sala de la Junta. Por otro lado, el miércoles 17, una demostración de hornos ecológicos y un taller de cocina ecológica, cómo con menos de la tercera parte de fuegos de la cocina, con un sistema de unos hornos aislados, caseros, se puede terminar de cocinar y ahorrar, pues eso, no menos de dos tercios de la energía en casa, a cargo de Pedro Las Heras, del Andaré. Luego el viernes 19, a las 19:30 va a haber una charla sobre comercio justo, esta vez a cargo de SETEM, y va a ser en la sala del ayuntamiento también. No, se me ha olvidado decir que la charla sobre cooperativa de viviendas y bioconstrucción es a cargo de Álvaro Cía, de Suma con Causa, que precisamente es un grupo de empresas solidarias que está aquí precisamente en Berriozar. Sí, ¿no? Sí, lo tuvimos hace no mucho tiempo al propio Álvaro aquí contándonos todas esas iniciativas que estaban llevando a cabo. Eso es. Y por otro lado, también SETEM se va a ocupar de tener en el Bar Herria, Café Bar Camasdá, el Caleberri Taberna, pues café de comercio justo durante estos días del Alterbus, ¿no? La gente va a poder pedir café de comercio justo, que verdaderamente pues es riquísimo y que es otra manera de acercarse a la economía solidaria. Perfecto, Hashin, muchísimas gracias por habernos traído toda esta información y la última hora en torno al Alterbus y toda la información sobre la economía solidaria, que todas aquellas personas que lo deseen pues podrán pasarse durante toda esta semana por la Plaza de Euskal Herria, que es donde va a estar aparcado el Alterbus, de 5 a 8 de la tarde, si mal no recuerdo. Una última cosa, sé que me salgo de tiempo, que luego me riñes. Se va a estar en el Instituto en Euskera, hablando de economía solidaria, se va a estar también en las ICASTECHES, hablando de economía solidaria. Me parece que también es interesante avisar a vecinas y vecinos, sobre todo la gente que esté más implicada en organismos, que si se quieren acercar y compartir, como se harían las chosnas en fiestas, compartir algún rato del Alterbus, es un espacio muy majo para acercarse, conocer las alternativas en primera persona y nos puede echar un cable en el desarrollo de las acciones. Perfecto, Hashin, pues dicho queda, es que ricasco biotzez eta hurrengora arte.